De los primeros casos, me acuerdo que siempre tengo esa imagen en cabeza. No se sacó ni una foto para un registro, pero a uno le queda eso. Me acuerdo que cuando llegaba el micro para llevar a los vecinos, fue que se lo llevaron a mi delegada del comedor. Como se llevaron a mi delegada, entonces yo en su momento le había dicho que tenía contacto estrecho. Se llevaron a ella, yo me quedé llorando. Ella me decía de la ventana, chao. Entonces, esa imagen de decir, mira, o sea, por un lado me sentía culpable por haberle dicho que tenía contacto estrecho, y por otro lado me sentía tranquila porque a lo mejor estaba ayudando de contener la enfermedad en sí, COVID-19, porque ya sabíamos entonces que algunos eran asintomáticos y podíamos contagiar. Fue un momento al principio muy triste. La verdad, creo que cada persona, cada vecino, cada promotora o cada actor territorial vivió desde adentro. O sea, fue una realidad que nunca nos imaginamos.